Bien, en estos últimos minutos nos acompaña ya la artista Alexandra Cabanilla para hablar de la obra Madame Butterfly. La Fundación Cultural Armónica el 3 y 5 de mayo presenta esta obra a las 19:30 en la Casa de la Música. Bienvenida, Alexandra. Muchas gracias por el espacio. Nada más aquí invitar a nuestros radioescuchas a que vengan a disfruten la ópera. Como tú bien lo dijiste, este jueves 3 y sábado 5 de mayo a las 7:30 de la noche, Madame Butterfly. Las entradas están ya a la venta en www.buenplan.com y Cafeterías Galete. Bueno, Alexandra, queremos que nos comentes rápidamente, ya nos quedan unos cuantos minutos, para conocer de alguna forma cuál es el desarrollo de Madame Butterfly. Bueno, el desarrollo como tal lo hemos montado desde el anterior año y estos últimos meses hemos estado ya con vestuarios, con más de 50 artistas en escena. Vamos a contar también con mapping, que es algo tecnológico que se está implementando. Y nada, la Casa de la Música ha sido muy amable de darnos esa casa tan bonita. Y ya estamos en los últimos detalles, más que todo. La dirección está a cargo de Charlie Calvache. Y Madame Butterfly no es nada más y nada menos que María Fernanda Argote, directora de la Fundación Cultural Armonía. Y nada, ha sido un equipo súper lindo. Ahora yo estoy en la faceta de productora, tratando de gestionar y sacar adelante este tipo de eventos que son muy bonitos para la ciudadanía. No se presentan siempre óperas, pero es muy bonito. Vamos a tener en el lobby la participación de la Embajada de Japón y vamos a degustar del sake. Va a estar también muchos auspiciantes nuestros dándonos gustitos. Vamos a tener una exposición igual de objetos milenarios de la Embajada de Japón y una exposición de bonsáis también en el lobby. Entonces va a ser una experiencia lindo. Le invito a la gente a que llegue más o menos a las 7 de la noche para que tenga toda esta experiencia, vaya ambientándose en todo lo que fue Nagasaki, que el maestro Giacomo Puccini compuso esta ópera y tuvo más de 5 versiones, y esta vez en Ecuador se va a presentar la última versión de Madame Butterfly. ¿Cuánto tiempo trabajando en esta obra? ¡Ah, la! Bueno, como te dije, desde el anterior año, pero la verdad María Fernanda tenía esta idea de hacer Madame Butterfly hace 2 años y prácticamente se está cumpliendo un sueño de ella, y pues todo el equipo hemos estado atrás para que esto se... ¿Usted deja algunas cuestiones y pasa a ser el productor? ¡Sí! Yo dejo de estar en las tablas para estar atrás y entender todo el monstruo que se tiene que hacer atrás para que el artista luzca y funcione, ¿no? Y nada, pues estamos contentos de contar con un montón de apoyo y... ¿Qué más te puedo contar? Voces corales presentes ese día. Sí, bueno, vamos a tener la participación de 16 chicas, cantantes, coristas, que representan a la gala de geishas que le acompañan a Madame Butterfly. Y también tenemos un elenco internacional y nacional. Está Irina Valchak, que es de Ucrania, Sergio Encicio, que es de Colombia, Jorge Puerta, que es de Venezuela, y los ecuatorianitos, que también no se quedan atrás y son un excelente talento. Madame Butterfly, María Fernanda Argote, Chale Calvache en la dirección, Jorge Casís de tenor y de Pinkerton, Daniel Vadillo, que va a estar también haciendo algo espectacular, que es una manipulación del niño de Madame Butterfly en forma de títere. Entonces, nada, todas las artes se están uniendo ahora para presentar Madame Butterfly. Madame Butterfly de alguna forma, pues una historia de una geisha que conquista un corazón norteamericano, pero que ustedes deben ir y conocer, pues al asistir a este evento. Recordamos los días para que conozcan el desenlace. Sí, bueno, vamos a estar el 3 y 5 de mayo en la Casa de la Música a las 7:30 de la noche. Pueden buscarnos desde ya en nuestras redes sociales en Madame Butterfly Ecuador, y ahí pasamos toda la información, ahí están los links para que ustedes puedan comprar, pero pueden comprar las entradas digitalmente en www.buenplan.com y en las cafeterías Galetti, que queda sobre el Amazonas, una queda por la González Suárez y en el Teatro Bolívar. ¿Y el costo de esta obra? El costo de entrada, 20 general, 30 preferencia y 40 VIP. Bueno, mis estimados amigos, nosotros queremos agradecer a Alexandra Cabanilla por haberse dado cita acá al noticiario Zona Cultura. También les habíamos anunciado la presencia aquí en los estudios de la radio de Sebastián Sánchez del Parque Urbano Cumandá. Bueno, alguna dificultad habrá tenido que no se hizo presente, pero trataremos de buscar la posibilidad de conocer cada uno de esos detalles. Y vamos a agradecer gracias por haber venido. Tenemos unas entraditas a sortear para el preestreno de la obra, que va a ser el 1 de mayo, igual a las 7:30. Entonces te dejo 2 entradas, las primeras 2 llamadas que hagan acá la radio, pues dejo entraditas. No importa, nosotros ya nos separamos, pero usted puede llamar 2220-966, 2220-966. Y hoy no se van, el día de mañana les estaremos proponiendo a ustedes para las dos primeras personas que llaman y puedan asistir al trabajo de talentos ecuatorianos de esta gran obra que será en la Casa de la Música Madame Butterfly. Así que no se pierdan esta oportunidad. Y vamos, agradecemos a usted principalmente por habernos acompañado y a nuestro equipo informativo.